Escuchamos tres piezas para órgano de Arvo Pärt, en interpretación del organista Christopher Bauers Broadbent. Para concluir nuestro espacio escucharemos, del mismo autor y también con el organista Christopher Bauers Broadbent y el ensamble vocal Hilliard, Sara tenía 90 años.